pa' mí yo te volveré a pedir. Hoy volví a verte, verte, se nota que tú me quieres. Me quieres, no me importa que tú no me esperes. Me quieres, es algún día les como a mí yo te volveré a pedir. Ella supo siempre que variaba igual. Me dijo que mamá me respetaba, no sé. Hay algo que yo te quiero decir. Que contigo no solo quiero vivir. Hagámoslo en lo que te parece. Es algún día de esto, mami, yo te volveré a tener.